innocuo esperimento radiofonico per diventare meno schiavi e più sano degli psicopatici che ci governano e di quelli che ci medicano, anche se tutto ciò non ha più importanza. Poco a poco fue aumentando el número de psicólogos y científicos sociales que, ya fuera por convicción o por simple conveniencia, se subieron al carro de la nueva disciplina científica de la felicidad. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Pero los académicos no fueron los únicos que se beneficiaron del éxito y la expansión de la nueva disciplina. Toda la esfera no académica de profesionales sí, que se habían hecho un hueco importante en el mercado terapéutico durante las décadas anteriores, incluyendo autores de libros de autoayuda, especialistas de coaching, conferenciantes motivacionales y formadores, y consultores de empresas, también sacaron partido de la situación. Dedicados a promover ciertos estilos de vida y hábitos emocionales y psicológicos, estos mediadores culturales mostraron siempre especial interés por todo lo que estuviera relacionado con la autenticidad, la espiritualidad, el desarrollo personal o el poder de la mente sobre el cuerpo y por cómo aplicarlo a los contextos de la salud, de la educación o de los negocios. Carecían, sin embargo, de legitimidad científica, así como de un cuerpo de conocimiento común que los respaldara. Mezclando de forma ecléctica y sin mucha coherencia fuentes heterogéneas de conocimiento tan dispares como el psicoanálisis, el conductivismo, la psiquiatría, el ocultismo y la espiritualidad. Las neurociencias, la sabiduría oriental convencional o la propia experiencia personal. Por eso, Y tal como señaló Barbara Ehrenreich, la psicología positiva le debió de parecer a estos profesionales tan caída del cielo como en su día se lo había parecido al propio Seligman. La emergente ciencia de la felicidad les proporcionaba un léxico y unas técnicas comunes que parecían demostrar científicamente la existencia de una relación entre pensamientos positivos, emociones positivas, desarrollo personal, salud y éxito económico. Más abajo, más. Cayendo, cayendo, cayendo, yendo fuerte abajo, profundamente, con violencia, no, no. Y cayendo, cayendo, no, no, burlando los controles, buscando a alguien que no existe, no, no. Nadie sabrá jamás cómo es mi soledad. Debo salir de aquí, no seguir cayendo, no. Estamos enlazados, no podrás acercarte. Envuelve a todos, un mundo imaginario, no, no. Nadie sabrá jamás cómo es mi soledad. Debo salir de aquí, no seguir cayendo, no. Seguir cayendo. No. No. Oh, no.

régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Pero usted está seguro? Puede estar usted seguro. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Y yo también lo sé. Que pidan perdón los que nos han llevado a todo este descalabro y a este colapso. El síndrome de las palabras. Y no me obliguen a ser un héroe, porque no lo voy a hacer jamás. Este es un programa de radio antisistema, anti este sistema, porque ser anti este sistema es ser una persona normal. I'm too controlled. You think I'm too repressed? You'd like to see me let go for once? Oh, good. That's a swell idea. I'll just step out from behind the veneer of civilization and we'll have a look at what we've got, shall we? I'm too controlled to repress. I see it now. I'm meeting you at my door with warm physical gestures of affection. You like that. No doubts about how pleased I am to see you. I'm so loving, you think you're back in mommy's arms. I give you warm milk and plop you into a hot bubble bath. Let go. While you lie there dreamily pushing little toy boats through little soap bubble tunnels, the teeth are growing. Let go. They begin to drip. When you emerge from the bath, all pink and warm and wet, you're face to face with Lilith, she reptile from hell, unchained of the SS. And I'm hungry. Sex is violence. Sex is violence. Hunger. Sex now, supposing violence. You were up to this sort sex of thing, you are bedded sex like there's violence. No tomorrow. Sex is violence. Which indeed, hunger. For you, sex there is not. Because in the finale of Rampage of the Savage God, you are eviscerated while drowning in a deluge of your own blood. Ultimately, you have failed to rise to the demands of the tantric rite, and so are subjected to the indignity of having the face end of your skull torn off. Hell hath no fury like a woman scorned, said the bard. And he's right. In either event, the scene closes with your remains being hurled from a fourth floor window to a stray dog waiting in the alley. Se puede perder el honor, Cunegunda, la familia, Poliana, o la libertad, Guido, pero no la capacidad de sobreponerse a la tragedia. Es posible ser feliz incluso en la más terrible de las situaciones. Sin embargo, estos relatos esconden un lado oscuro. Al tiempo que presentan la felicidad como una elección, también hacen lo mismo con el sufrimiento. Estas historias transmiten el mensaje de que, al fin y al cabo, centrarse en ver el lado bueno de las cosas es una decisión tan personal como centrarse en ver las malas, por lo que aquellos que no eligen ser felices a pesar de todo, son sospechosos de querer seguir siendo, en el fondo, desgraciados. Pero estos relatos no solo transmiten el mensaje de que el sufrimiento prolongado es siempre una elección, también transmiten la idea de que el sufrimiento es algo inútil si no se extrae de él alguna enseñanza positiva. Aquí, la psicología positiva ha sido responsable de participar, legitimar y difundir este mensaje. Los psicólogos positivos insisten una y otra vez en la idea de que la felicidad es algo al alcance de cualquiera. Si los estresados, los deprimidos, los explotados, los adictos, los solitarios, los desempleados o los arruinados son incapaces de sobreponerse a sus circunstancias, es porque no se han esforzado lo suficiente o porque desconocen que hay una ciencia que ha encontrado las claves de la felicidad y que las ha puesto al alcance de cualquiera. What they ate isn't important, and there was no point in lingering over cognac. There was no point in cognac at all. So they skipped it and went out into the street and got a taxi. And they stuffed themselves into opposite corners of the back seat. There wasn't far to go. The cab pulled up to the curb on a street lit up with yellow light like a stage, with donor sellers and junkies and rats, and swarthy men in long leather coats and cheap women walking back and forth and forth and back, eating greasy food out of white greasy paper and kibitzing Potsdamerstrasse by Nacht. As the cab pulled up to the curb with the two dark things in opposite corners of the back seat, the two dark things looked away from each other out the side windows, and their looks went out the windows and all the way around the planet and back in the opposite side window. So though they looked away, they still managed to lick at each other with looks by going the long way around. Her hand lay forgotten on the back seat, easily within reach of the fleshy fingers. The fleshy fingers could easily have picked it up. Probably they should have picked it up, but they didn't. They didn't dare. They came close. They reached out. Maybe they even brushed the surface slightly. Yes, I believe the fleshy fingers did brush the surface of the white hand slightly. The white hand lay easily within reach, but the fleshy fingers wouldn't pick it up. Or they couldn't pick it up. They didn't dare. For the sad truth was, the fleshy fingers were cowards. She got out of the cab, and passing through the crowd of swarthy men in long coats and cheap women and donor sellers, junkies and rats, she passed through the crowd and disappeared into the wall. Only the cab driver saw her disappear, because only he was watching. She disappeared like positive into negative. She disappeared into the wall, as though she'd never been there. At all. She disappeared, like positive into negative, as though she'd never been there. At all. Fun and welcoming people. The magic of Madrid is real, and we want to share it with all of you. Muchas gracias. El síndrome de las palabras, un experimento inofensivo radiofónico para volver a ser menos esclavos y más sanos que los psicópatas que nos gobiernan y los que nos medican, aunque todo ya da igual, el mundo ya se fue el recontra carajo. Experimento radiofonico per diventare meno schiavi e più sano degli psicopatici che ci governano e di quelli che ci medicano, anche se tutto ciò non ha più importanza. Bien, Marcelino. Ha sido un buen muchacho

Bien, Marcelino. Has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieres. Reprimido.